Tira todos. Ya, ¿hay varios ya? Sí, hay 25 esperando. Mira, niños. Y me dio carne. Voy a sacar la chalecante. Qué niños más. Más aplicados. Recién pasó una tremenda protesta. ¿Ah? ¿Cómo se ve? ¿Bien? Súper. ¿O cierro la cortina un poco? No, está bien. Ya, ¿y se ve la bola? ¿Se escucha bien? ¿Se ve todo bien? Pues, hasta el momento no se te escucha cortado como ayer. Ah, qué bueno. Ay, ya, voy a admitir a los niños. Y abre nomás, ya, ok. Ya, en nombre de Dios que nos vaya súper. Que la Virgen María, la Santísima, que nos vaya bien. Hoy es jueves feriado, así que nos va a ir bien. Sí. Ya. Bien. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Hola, hola. Hola. Hola. Hola. Bueno, se conecta más gente, voy a seguir viendo la Rosa Guadalupe. Hola. Hola, profe. Hola, mis. Hola, audiencia. Hola, mis. Bueno, los hemos silenciado a todos. Hola. Por favor, dejen en silencio sus micrófonos. Ya. Ahí la Maggie tiene audio. Ya. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto de verlos, de saludarlos. No nos podemos tocar, pero de acá nos saludamos. Hoy día vamos a comenzar el módulo 3, pero primero vamos a recordar las reglas que tenemos que tener acá en estas clases virtuales, ¿ya? Primero que todo, no olvidar que somos alumnos ID, y dentro de los alumnos, de las características del perfil, que ustedes son solidarios, respetuosos, empáticos, y en estas redes tenemos que aplicar esas normas. ¿Está claro? ¿Sí? Ya, muy bien. Sí, ustedes hablan así ahí, eso, muy bien. Sí, excelente, cuando preguntemos algo nos levantan el dedito. Bien, y están contentos porque van a salir de vacaciones, ¿ah? Ya no van a tener, más clases, van a estar relajados, van a poder leer, van a poder jugar. Yo no soy feliz. Levantarse tarde, ¿cierto? Mi niñita que está ahí. En silencio todos los micrófonos por el momento. Ya le vamos a pedir la participación. ¿Ya? ¿Cómo han estado? ¿Bien? ¿Bien, bien? Más o menos. ¿Elisa? Ya. Solamente con las reacciones, por favor. ¿Ya? Los micrófonos en silencio. Exacto. Estoy admitiendo más a... Me esperan unos segunditos admitiendo a más alumnos, estudiantes. Ya, vamos a comenzar. Ahora vamos a comenzar con la clase. Ahí vamos a silenciar. Con las reglas. Primero con las reglas. Sí. ¿Alguien estuvo de cumpleaños? Que levante la mano. Que levante la mano el que estuvo de cumpleaños. Yo estuve de cumpleaños. Ya pues, Rafaela, feliz cumpleaños. Gracias. ¿Quién más? Hola. ¿Quién más de cumpleaños? Yo estoy de cumpleaños en una semana. Ya, feliz cumpleaños adelantado. ¿Alguien más? ¿Cómo les ha ido con los módulos? Algunos ya contestaron el 3, felicitaciones. Sí, felicitación. Y décimas para aquellos que van trabajando súper bien. Y los que no han ido trabajando bien más lento, igual les vamos a dar décimas, porque estamos en una situación distinta, diferente. Por lo tanto, todos estamos aprendiendo. Y de a poco, ¿está claro? ¿Sí? Ya, Alonso Arancibia quiere decir algo. Ya, Alonso. A ver, Alonso. Miss, el módulo 3, ¿para cuándo es la fecha máximo? Para el domingo. Domingo, ya. El domingo, sí. Sí, el domingo, pero si pueden, les vamos a dar un día o dos días más, ¿cierto, Miss María Elena? Claro, sí, porque estamos en una situación especial. Exacto. que no lo esperábamos de esa forma, así que todos estamos, tenemos que tener empatía y comprensión. Exactamente, así que no se pongan ansiosos, no se pongan intranquilos, y cualquier duda, no olvidar escribirnos un correo, ¿ya? Que el que tenga duda, problema, un correíto, y nosotros vamos a estar atentos. Pero acuérdense que el lunes ya comienzan las vacaciones, por lo tanto, a relajarse, ¿ya? Bien, dentro de las normas, ¿ustedes ya tienen claras las normas? ¿Las han visto en las otras clases con los otros profesores? Sí, levanten el dedo, si es sí o no. Sí, ya. Bueno, vamos a empezar entonces con la presentación, ¿ya? Ya. Ya, ustedes están viendo la pantalla, ¿cierto? Maggi. Ya. ¿Se ve la pantalla? ¿Todo la ven? Las ya, bien. Perfecto. Entonces, las reglas. Se permitirá solo llegar atrasado hasta 15 minutos, entrar a Zoom con el micrófono desactivado, poner el nombre verdadero al entrar a la reunión, esperar el turno, duración 40 minutos aproximadamente. No rayar la pizarra de la pantalla compartida y usar un fondo virtual adecuado. ¿Ok? ¿Estamos bien? Ya. Ya. Seguimos. Seguimos. Se permitirá solo llegar... Ah, eso ya lo vimos ya. Vamos a la otra. Bueno, anoten ese número por si nos falta tiempo en esta reunión. ¿Ya? Por si toman una foto por el celular. Claro, por si se nos acaba la... La reunión la vamos a extender un poquitito más. A ver, Elisa, ¿quiere decir algo? Ah, no, ya se me borró. Ya, vamos con este video. Bien, vamos a comenzar ahora. Yo les hice una encuesta de cuántos habían leído, les hicimos una encuesta de cuántos habían leído Malala. Solamente hay 3 personas que lo han leído, de las 25 que me preguntaron, ¿ya? Entonces eso dice que estamos atrasaditos, porque eso debería haber sido en marzo, marzo ya. Entonces ahí se tienen que apurar con eso. Luego, si les gustó, la persona que lo está empezando a leer, ya son 7, 30% sí, y los demás que no aplica, ¿cierto? Luego, dice que ustedes pueden comprometerse en un par de semanas a leerlo, o sea que cuando volvamos de vacaciones, ustedes ya deberían tener leído Malala, para que podamos hacer la evaluación, ¿ya? Nosotros hicimos un acompañamiento a la lectura, pero solamente hay 19 que pudieron ver el video en parte, no sé si lo vieron totalmente, o vamos a hacer una encuesta respecto si eso les está sirviendo o realmente puede ser una pérdida de tiempo, porque a nosotros como profesora nos cuesta tiempo y trabajo grabar ese acompañamiento a la lectura, entonces... Si no está sirviendo, vamos a tener que... No lo vamos a grabar, pues entonces no tiene sentido acompañar la lectura. Bien, estábamos viendo las características del texto narrativo, ¿cierto? donde ustedes tenían que el de ver en su libro de la página 34 a la 35. Sí, a la 43 me parece que era. Sí, 43. Sí, entonces 34 a la 43, sí. Aquí lo que ustedes tienen que hacer durante este periodo, más que hacer una evaluación, es ir trabajando en su cuaderno. Había que observar esta imagen y ver qué es lo que te podía, qué historia podías armar con esto. Entonces ahí te enseñaba un poco el libro, quiénes son los personajes, qué conflicto pueden enfrentar los niños, ¿sí? Cómo llegan los personajes, qué harán los niños para solucionar su conflicto. Nosotros diariamente estamos narrando también nuestra historia sin darnos cuenta. Ya tenemos un inicio, un desarrollo y un final. Y siempre va a haber un conflicto en una historia. ¿Quiénes son los personajes? En este rato, por ejemplo, si nosotros ponemos a escribir un libro, nuestras memorias, qué nos está ocurriendo, los personajes somos todos los que estamos en una situación especial, difícil de llevar, pero estamos todos unidos igual a través de las redes, y estos personajes somos todos los seres humanos, los animales también, y no solamente nosotros acá en Antofagasta, sino a través de todo el mundo. Entonces, contextualizando, ahora, ¿cuál es el conflicto? Esta tremenda, ¿cierto? Este tremendo virus, monstruo que está atacando, y que es como una guerra, pero con una guerra, con un enemigo invisible que no se ve. Es peor que una guerra, guerra normal, porque ahí nosotros vemos a nuestro enemigo, sin embargo ahora no lo vemos. ¿Y cómo llegarán los personajes a esta situación? ¿Cómo llegaron los personajes a esta situación? Si lo vemos también en el contexto de la realidad de lo que nos está ocurriendo, ¿cómo llegó ese virus? ¿Cómo se originó? ¿Y qué harán los niños? ¿Qué haremos nosotros todos para solucionar ese problema cuidándonos en nuestras casas, ¿cierto? Llevándolo al terreno de lo que estamos viviendo. Aquí prácticamente ustedes podrían incluso imaginarse una historia, ir escribiendo, porque esto después lo van a tener como un recuerdo que a lo mejor no va a ser muy agradable, pero al escribirlo se va a convertir en algo más agradable, ¿ya? Bueno, partiendo de la ilustración, entonces ustedes son los que tienen que ir elaborando quiénes son estos personajes, cuál es el conflicto, cómo llegaron los personajes a esta situación y qué harán los niños para solucionar su conflicto. Ya, y sigamos completar, con la... Y completar el cuaderno, porque cuando volvamos a vernos en la sala de clase, va a ser muy lindo cuando veamos, revisemos los cuadernos y veamos el trabajo que han desarrollado ustedes en los distintos módulos. Porque hay cosas que se evalúan con formulario Google y que ustedes tienen que mandar fotos de los trabajos, pero hay otras cosas que en realidad no se evalúan, pero uno tiene que hacer el borrador en el cuaderno, porque esa es una evidencia de que tú trabajaste. Bien. Claro. ¿Y cómo trabajas? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y cómo, para terminar lo que acaba de decir la misma Yanela, y cómo trabajaron y cómo lo hicieron? Todos los van a hacer bien. Así que ánimo y trabajemos, usemos el cuaderno. Exacto. Ya dice ahora, ¿por qué nos gusta sentir miedo? A ver, levanten el dedito, ¿a quién le gusta sentir miedo? ¿A quién le gusta la historia de misterio, de terror? A todos, ¿cierto? Es como uno siente una emoción y eso se disfruta solo cuando las personas perciben que están a salvo. Algunos investigadores han destacado su función de aumentar la empatía y la cohesión de grupos sociales. Claro, exactamente. Ahí en esas lecturas de por qué nos gusta sentir miedo, habían varias palabritas que ustedes tenían que revisar de qué se trataba. Por ejemplo, la palabra manida, cotizada, empatía, pirotécnica, grandilocuente, metabolismo, escabroso. Ustedes deberían haber leído el artículo, ¿cierto? Y si hay alguno que todavía no lo haya leído, lo invito a que no solamente lo lean, sino que también vean la palabra en contexto, ¿cierto? Claro, porque uno cuando lee, acuérdense que eso lo hemos visto siempre, cuando tú lees y no entiendes una palabra, no tienen un celular para buscar un diccionario, uno lee la oración y por contexto va sacando, ¿cierto? Deduce la, el significado. ¿Ya? Bien, ¿qué nos provoca miedo? A lo mejor nos puede provocar miedo esta infografía, donde aparece la estadística del coronavirus. A lo mejor esto nos puede causar miedo, ¿cierto? Esta pandemia que estamos viviendo, como bien decía Miss Maggie, imagínense que aquí dice que al día de hoy hay 1.581.128 casos en el mundo, con 94.536 muertes, ¿ya? Nuestro país aquí, Chile, está al medio, abajo de Australia y arriba de Dinamarca. Arriba de, sí. ¿Sí? Y Argentina, que es nuestro país vecino, está con 1.795 casos. Nosotros ya llevamos casi 6.000. Así que... A cuidarse. A cuidarse. Esto es muy inusitado, lo que estamos viviendo. Tal vez esto no pueda causar miedo. Hay muchas cosas que nos causan miedo. Y como decía el artículo, cuando uno sufre miedo, se activa un metabolismo que nos permite la sobrevivencia de la raza humana. ¿Ya? Pero el miedo se puede encontrar, por ejemplo, en youtubers como Dross, que siempre hace videos, no sé si lo conocen. Ahí abajo en su panel ustedes tienen una forma que ustedes, claro, pueden hacer reacciones. Si alguien lo conoce, exacto, Dross siempre hace las 7 situaciones más tenebrosas, etc. Dross es un youtuber que trabaja con videos con miedo. Bueno, y en el libro ahí les aparecía el tema de observar la imagen y comentar con tu curso. Evidentemente, como no lo podemos hacer en el curso, lo podemos hacer en la clase virtual o en el cuaderno, ¿cierto? Claro. Igual, incluso en el mismo libro, aparece un link, ustedes los que tienen el libro, ahora lo estamos viendo en el extremo izquierdo de la pantalla, ahí aparece un link y ahí también se van a encontrar con alguna narración. ¿Ya? Dice que... Sí. Ya. Dice, ¿qué le ocurre al personaje de la ilustración? A ver, ¿qué creen ustedes que le está pasando? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué creen? Vayan contestándolo mentalmente nomás, y el que quiere contestar, con oral, levanta el dedito. ¿Te ha pasado a ti? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Qué miedos son comunes en los seres humanos? ¿Cuál crees que sería la causa? Escribe una hipótesis. Eso ustedes lo van desarrollando después en su cuaderno. ¿Tienes algún miedo en particular? Yo en este rato le tengo miedo al virus. Yo creo que todos estamos con ese terror. Pero si nos cuidamos en casa, vamos a estar protegidos. ¿Por qué crees que lo sientes? Escribe en tu cuaderno tu miedo y sus posibles causas. ¿Cómo cambia tu cuerpo cuando te asustas? Se engrifan así, se paralizan algunos, no podemos movernos. Señala al menos una reacción. Entre todos, elaboren un resumen en relación, pero ahí lo van a hacer ustedes solitos, porque no podemos trabajar en este rato en grupo, ¿ya? Seguimos. Bueno, en el libro aparece un cuento de Marco de Nevi y vamos a ver un video de este cuento. Un día de esto te voy a matar, Tadeo. A ver, ¿y cómo vas a hacer para matarme? Tal vez aflojando una pieza del auto. Te voy a matar, Tadeo. Es una especie de broma la que me estás haciendo. A ver, ¿y cómo vas a hacer para matarme? No puedo aprovechar cuando estás dormido para agarrar el centro de mesa y dártela por la cabeza. Tal vez comiéndote todos los días arsénico en la comida. Te voy a matar, Tadeo. O conectar en la bañera un cable de electricidad. No sé, ya veré. Ahí teníamos el cuento de horror de Marco de Nevi, donde hay dos personajes, ¿cierto?, principales, que son la señora Smithson y el señor Smithson, con esta amenaza de muerte, ¿cierto?, que es lo que nos convoca hoy día. También en el módulo, voy a admitir... ¿Pero puedo decir algo? Sí, por supuesto. El pequeño episodio que vimos, fíjense que mostraba, habían símbolos específicos, la música, el reloj, la hora, cómo ella besaba el crucifijo al comienzo y al final, como que se encomendó para hacer esa acción negativa. ¿Ya? Eso quería comentar. Y ahí también tenemos que fijarnos en los personajes, si son principales, secundarios. En este caso hay dos personajes, que es el matrimonio y el miedo. El miedo también es un personaje, porque finalmente fue el miedo el que mató al señor Smithson. ¿Ya? No pasó nada. Simplemente que, bueno, murió de pasarse películas al respecto de su muerte. La cosa mental. Justo. Fue mental, todo psicológico. Sí. Bueno, también en este sentido de los personajes estamos viendo las heroínas, ¿cierto? Los héroes y heroínas. Y aquí yo les puse en el módulo esto de verdadero o falso, ¿cierto? Los mayores héroes de la humanidad y la historia son hombres. Entonces ahí, ¿verdadero o falso? No, y nosotras las mujeres, ¿qué dicen ustedes, niñas? Falso, ¿cierto? Falso. Falso, ¿cierto? Hace poco se estuvo, algunos no entraron a mirar, una gran heroína de las letras que conmemoró su natalicio. ¿Y quién era? ¿Se acuerdan quién era? El 7 de abril. Sí, se acuerdan. ¿Se acordaron? Sí, Gabriela Mistral. Gabriela Mistral, una gran heroína en las letras, que ganó el Premio Nobel de Literatura. ¿Cierto, Alonso Arancibia? Ya. Entonces, ¿sí? ¿Leo? Sí. Ya. Los héroes no solamente son hombres, pero no alcanzo a ver porque está la imagen de... La imagen ahí de etapas. Los héroes no solamente son hombres, la historia de la humanidad está plagada de grandes aportes femeninos, tal vez la difusión y cantidad de las historias de hazañas masculinas es mayor que la de las mujeres, sin embargo las heroínas también son parte de la heroicidad, ¿cierto? Ahí tenemos a la Mujer Maravilla. Sí. El llamado a ser héroe o heroína es una cuestión de género, ¿cierto? De cualidades del perfil de un alma heroica. ¿Cierto? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Ya, luego dice, el héroe por lo tanto es el hombre o la mujer que ha sido capaz de combatir y triunfar sus limitaciones, historias personales y ha alcanzado las formas humanas generales, válidas y normales. Y ahí en pequeñito aparece el viaje del héroe. Todos nosotros estamos llamados a ser héroes de alguna forma. Todos vivimos en un mundo ordinario, en un mundo común, cotidiano. Pero después, cuando empezamos a ser héroes, empezamos a vivir en un mundo especial, ¿ya? En un mundo con dones, con armas de diverso tipo. Las virtudes, ahí salen los talentos. El héroe clásico es aquel que habita, dice, ¿cierto? Que me tapa la imagen ahí. Espacio de la ciudad, se enfrenta a otro con problemas relacionados con lo ético, tecnológico, ciencia, y están de por medio. ¿Verdadero o falso? Si es verdadero, levanten el dedo. Si es falso, lo bajan. ¿Verdadero o falso? Bueno, esto es falso porque no hay tecnología, ¿cierto? El héroe clásico es aquel héroe de Grecia, de la antigüedad, y en la antigüedad no existía ni internet, nada, ¿cierto? Nada. Hoy alguien podría leer esta, Miss. ¿Quién quiere leer esta? A ver si hay alguien que lo quiera leer. Levanta la mano. Elisa, Rafaela. Elisa, tú. Rafaela, a ver. Ya, Rafaela. Ya. Es el héroe moderno, en cambio del héroe clásico, nos referimos a aquellos que han sido los arquetipos de lo heroico durante años. Sus leyendas se han escrito desde la antigüedad y son conocidos por representar los valores y actitudes propias de los héroes, defendiendo y representando a una comunidad ancestral. Ancestral. Muy bien. Ya. Continuamos entonces. ¿Quién quiere leer? Hay menos heroínas. porque las mujeres prefieren tener hijos que andar con poderes por el mundo. ¿Será verdad eso? ¿Será verdad? Ya, yo le estoy soplando de acá. Ya, falso, por supuesto. Falso, pues todas que todos queremos de alguna manera hacer alguna hazaña, ¿cierto? Sí, pues como estudiante de IB jamás podríamos afirmar tal cosa. El ser humano posee la libertad de aceptar el llamado a ser un héroe o heroína dependiendo de cada circunstancia, escala de valores y cualidades internas. No es un tema de género, entonces. No. Bien. Hay otra presentación que yo les había puesto ahí en el módulo 3. Sí. Ahí tienen que ustedes revisar bien. Si no les aparecen las asignaciones, tienen que buscar en el muro, ¿ya? Si alguien ha tenido problemas con las asignaciones, busquen en el muro. Y en el muro de repente se pierden las cosas, tienen que subir o bajar, vayan viendo la fecha. Bueno, ahí aparece el viaje del héroe a la heroína, una definición de héroe o heroína. O heroína, sí. Una persona que realiza una acción abnegada en beneficio de una causa noble. Lo vamos a ver rapidito esto porque ya nos van quedando pocos minutos. Sí. Ahí aparece el hombre araña. Etc. Nos quedan 4 minutos. Sí, entonces ahora voy a dejar de compartir la pantalla para que vamos a contestar dudas y inquietudes que ustedes tengan al respecto. ¿Ya? Y bien. podríamos comentar un poquito el libro, si alguien ya lo ha avanzado, si quieren comentar algo del libro, qué les ha parecido, los que lo leyeron, a ver si ustedes pueden motivar a los que no lo han leído. Ya, Agustina, cuéntanos, ya. Agustina. Lo único que hay que hacer en el módulo 3 es ver esas cosas que nos mostró. ¿Sí? Sí, contestar en las páginas que están ahí. Sí, en el cuaderno. Okay. En el cuaderno. Mira. Exactamente. ¿Y Agustina leyó el libro? ¿Usted que es buena lectora? No entero. No entero, pero ¿dónde vas? ¿Qué te ha parecido? Un poco fome. Ya, porque donde la describen demasiado, hay mucha descripción, ¿ah? Poca acción de Sí. Eso como que te aburre, ya. ¿Ya? ¿Alguien más quiere dar alguna opinión? Gracias, Agustina. Ya, ¿quién más levanta la mano? Acuérdense que ahí tienen una manito que se levanta. No esa manito, no la de reacciones, aparece abajo no. Ahí. Ya, pero... Aparece abajo en Real Biox. Ya, ¿quién me levanta la mano? Yuli. Yuli, ¿sí? Ya, Yuli. Ahí está. Que mi usted dijo que había que hacer unas páginas del libro o leer. Sí, mira, hay que hacer unas páginas del libro, que es la 34, que recién la mencionamos con la misma María Elena, a la 42 creo, pero sí, 34 a la 43, ¿ya? Ahí tú tienes que desarrollar, tienes que ir observando las imágenes, leyendo y ir contestando. Y eso después ustedes lo guardan en su cuaderno y o el que quiere nos puede mandar imágenes también como lo han estado haciendo en otras oportunidades, ¿ya? Ya. ¿Ya, Yuli? Sí, gracias. Ya, de nada. ¿Alguien más? ¿Alguien más que levante la manito para yo ver acá en el panel? ¿No hay más dudas? ¿No? Rolando. ¿Quién? Rolando. Sí. Que ya, Rolando. Sobre el libro es que como, de repente como te empieza a contar la historia así del país y como, ¿qué me importa la historia del país? Como voy a lo que voy, ¿no? A que me cuenten la historia del país. Ah, claro, es demasiado detallado. Es que es para que entiendas el contexto en que se desarrolla la historia. Sí. Yo creo que después de esto vamos a hacer una evaluación si este libro lo conservamos en el plan lector o es muy largo, resultó aburrido y poco interesante. ¿Sí? Sí, es que también como te empieza a contar hace como 8.000 años antes. Sí. Y te empieza a decir los gobernadores, que los presidentes. Es que ahí, claro, ahí el autor juega con todo lo que se llama los tiempos narrativos. Entonces se va al pasado, vuelve al presente, de ahí se va al futuro. Yo voy en la página 60, ¿ya? Y siguen contando cuestiones de los presidentes. Ya, ya, pero anímate. Cuando uno aprende a leer bien, se da cuenta que hay detalles, uno como que los detalles los va saltando también. ¿Verdad, Miss María Elena? Exactamente. Pero para poder contextualizar el libro, pues tienen que ir detallando el tiempo histórico, en el momento que se está desarrollando la historia, y ahí ustedes se van a dar cuenta también de la cultura, la idiosincrasia de dónde viene el personaje. Porque si no nos entregan la idiosincrasia, la cultura, sus raíces, uno no podría entender bien por qué ella fue reaccionando de esa manera. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando uno ya es capaz de leer, eso lo va viendo más rápido, no se va deteniendo en esos detalles. Solamente es para que tú tengas una idea de qué época, por qué el personaje va teniendo ese cambio, porque el personaje va evolucionando en la historia. ¿Ya? Bien, jóvenes, ahí en su panel abajo, ustedes tienen algo así como participantes, y ahí hay un visto bueno de verde y una cruz roja. Quiero que ahora, por favor, si pueden votar acerca del acompañamiento a la lectura, ese video que subimos en YouTube, si les sirve o no les sirve. Ahí, claro, para seguir haciendo un acompañamiento, de lo contrario, buscamos otra alternativa. Sí, hay 4, 5, 8 que están votando que sí, les sirvió, para que sigamos grabando esos videos, porque si no les sirve, no lo seguimos haciendo, niños. ¿Ya? Muy bien, están votando. Ya. Mira, aquí 13 personas, 15 dicen que sirve. Ya, los invitamos a que lo vean, lo lean. Tienen que hacerlo porque si nosotros publicamos apoyo, material de apoyo es para que a usted le vaya mejor, ¿nos entiende? Ya. Porque si no lo ven, entonces nosotros pensamos que nos sirve. Ya. Bien, queda menos de un minuto. Ya. Así que nos vamos despidiendo. Ya, pues un gusto de verlos, pásenla bien en las vacaciones, disfruten a sus papás, a su familia, inventen cosas, ustedes son creativos ahora que están ahí en la casa, traten de hacer este momento difícil, entretenido, no solo para ustedes, sino que también para su familia, inventen alguna fiesta ahí con sus hermanos, con su mamá, ya, inventen, ustedes son los creativos, así que, niños, les deseamos que descansen también, porque ha sido muy agotador, y un abrazo a cada uno, y saludo a toda su familia para hacerla bien, y descansen. Abrazo virtual. Un abrazo, los un abrazo para todos, ya, y los queremos, cuenten con nosotros.